Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra entrevista para Música Híbrida, muy contentos de tener un nuevo proyecto. Y pues bueno, estábamos justo hoy la entrevista, estamos aquí con los compitas de la Bauhaus, que es un nuevo lugar. Es un café cultural en donde pueden venirse aquí a la Plaza de las Vizcaínas. Está pues prácticamente atrasito del Colegio de las Vizcaínas. Ahí es un lugar muy, muy ameno, muy a gusto, aquí en pleno centro de la Ciudad de México. Y hoy tenemos a un invitado que conocimos justo aquí, aunque ya lo habíamos visto en algún otro lado, pero no lo habíamos escuchado con su material. Nos agradó y por eso lo hemos invitado para Música Híbrida y nos da mucho gusto recibirte. Y pues me gustaría que te dijeras cómo se llama tu proyecto, cómo te llamas y pues así rápidamente de qué trata lo que estás haciendo. Bueno, yo soy Jesús Alberto Sierra Medel. Como tal, mi nombre artístico es Chucho el Rojo. Pues mis canciones, en su mayoría, tienen un contenido social, ya que pues desde el 2014 me he integrado al movimiento popular o social, por decirlo así, en la Unión de la Juventud Revolucionaria de México. Bueno, ya tenía una inquietud desde mucho antes, pero como tal me empecé a integrar en esa época, el 2014. Y pues de por sí acostumbraba a hacer música, sin embargo, pues de mis gustos, así, entonces comencé como allá a darle una temática más social a mis canciones, bueno, incluso a escribir canciones, porque no escribía. Ajá. Y por ahí del 2016 escribí alguna, primera canción ya con esa temática, y creo que fue de aquel tiempo como tardé mucho en volver a escribir, y apenas como de 6 meses para acá ya empecé a escribir más canciones dentro de esta temática social. De alguna manera mi idea, igual por mis gustos musicales, uh-huh. Lo que he intentado es sí meter, tener letras con contenido social, pero con una estética o un sonido pues más cercano al rock, incluso al rock de los 90s, también un poco de blues y tiene un poco de trova, pero de alguna manera mi propuesta es un poco alejarse un poco de la trova convencional, uh-huh. que a veces, aunque es muy buena, incluso yo soy muy fanático del estilo, pero a la juventud es difícil que se le llegue con ese género, entonces por eso mi idea es entrar con este estilo, ¿no? Rock, blues, e incluso últimamente compuse una canción más estilo entre reggae y rock, entonces, uh-huh. es como que ese es mi planteamiento, además que son mis gustos musicales, no es solo una idea por ver los gustos de la juventud, sino pues realmente es mi... también en lo que yo he escuchado, la música que me gusta a mí, y sí, entre el rock, punk, blues y un poco de trova. Oye, ¿de dónde provienes? ¿Tú eres de aquí, de la Ciudad de México? No, yo soy originario de la Sierra Norte de Puebla, un pueblo que se llama Jonotla. ¿Conotla? Jonotla. Jonotla. Con J. Está como, bueno, si la mayoría de los escuchas puedan ubicarlo, está como a una hora del municipio de Cuetzalan. Es una zona cafetalera, bueno, de hecho... pues sí, no, nos dedicamos, mi familia se ha dedicado a la producción de café. Oye, ¿y sí. qué te hizo venir para acá? Porque sí, digamos, Cuetzalan, que es como un pueblo mágico, que hoy ya se convirtió como pueblo mágico, toda esa zona es de alguna manera con mucha herencia totonaca náhuatl. Y náhuatl, pero ¿qué hizo que te vinieras para acá? Las condiciones económicas, por decirlo así, además de ver la... o sea, en realidad me vine aquí a las cercanías de la ciudad por ingresar a la Universidad Autónoma Chapingo, uh-huh. ya que ahí tienen las carreras de agronomía, además de que el modelo de la universidad pues es, por decirlo así, asistencialista, en el que pues nos dan la beca, tenemos comedor, internado, entonces no, digamos, no existe un gasto por parte de la familia, incluso no se ve tanto la necesidad de trabajar y estudiar, sino que al ingresar ahí pues ya, pues tiene uno todas las facilidades. Claro, pues previo a un examen, ¿no? Como la educación del sistema capitalista ahora lo exige, un examen pues de selección, pero pues sí, fue lo que me facilitó. Y ya, pues de esa manera fue que me moví aquí a la ciudad. Oye, ¿y cómo empezaste tus ondas con la música? ¿En qué momento decidiste empezar a tocar, cantar? ¿Desde muy pequeñito o desde que acabas de entrar a la universidad? No, como a los 12 años. Bueno, es que mi padre de por sí él acostumbra a tocar rancheras y varias, incluso tiene composiciones propias un poco de protesta. Mira. Solo que él no guardó su material él mismo, le gustaba su propio material, pero grabaciones en cassette y todo, entonces las perdió y tenía la idea de recuperarlas, pero eso ya será más adelante. Y bueno, entonces tenía la inquietud, teníamos una guitarra ahí en la casa, entonces incluso él me iba a enseñar, pero simplemente no hubo que coincidiéramos, uh-huh. O sea, como que sí, no hubo la plática en que ya nos sentáramos como tal, entonces yo la agarré un día y con una hoja de círculos que él tenía y ya solo ahí me puse a ensayarle, ya nada más le preguntaba algunas cosas, las posiciones, con compañeros de la escuela, igual, pues en aquel tiempo de por sí pues empecé tocando rock, uh-huh. Un poco de rock, baladas, un poco de trova, entonces era lo que escuchaba. Sin embargo, bueno, al inicio solo tocaba, no se me daba mucho la cantada, incluso pues no tenía formación ni práctica. Uh-huh. Bueno, formación aún no la tengo, pero ya fue, será como a inicios de 2014 que ya tuve la inquietud de empezar a cantar. Bueno, ya como que a practicar un poco más, a encontrar uh-huh. formas de poder pues sí, cantar un poco mejor que como lo hacía antes. Oye, uh-huh. ¿qué te parece si vamos con un primer tema? Sí. ¿Y cómo se llamaría este tema, Chucho? Chucho el Rojo. Sí, la rutina de lo popular. Rutina popular. Rutina popular. Popular. Pues recuerden, estamos aquí con Chucho el Rojo y regresamos en un momento para Música Híbrida. Te reprime y se acapara tu quincena. Y en la casa tu familia no ha comido, ya no alcanza para la cena. Echas los ojos arriba a ver si en una oficina te dan una solución. Y los perros del estado soltándote una mordida controlan la votación. Nos llevan como ganado, vota por el más carita o por el menos peor. Hermano, nada ha cambiado, pues los perros del estado mantienen tu explotación. Despierta, camarada, levántate con tu pueblo y haga la revolución. La guerra no es entre pueblos, la lucha es entre las clases para la liberación. No dejarás que te impongan los caminos de la muerte. No dejes que tu destino se lo jueguen a la suerte. No dejes que la verdad la controlen y la tuerzan. No dejes que a tu país lo destruyan y lo vendan. ¡Despierta! Thank you. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Chucho el Rojo. Y cuéntanos por qué Chucho el Rojo. A ver, se supone que había una leyenda que era el Chucho el Roto y también nos gusta mucho el nombre, pero ¿qué significa hoy en día llamarse Chucho el Rojo? Pues como tal el nombre sí fue basado en el héroe popular de Chucho el Rojo, el Roto, pero simplemente como por el nombre, no conozco bien a fondo su historia. La cuestión, como comenté, desde el 2014 estoy como en la organización que se llama UJRM, que es una organización marxista-leninista. Entonces, pues, todos lados nos dicen los rojos y esa onda. Entonces, hace como un año empecé a tocar en eventos de la misma organización, de una organización también que se llama Hurtarte. Tocaba covers en aquel tiempo, entonces, el compañero que me abrió los espacios era un trovador muy, muy bueno y ya, algo conocido, que se llama Miguel Ábrica. Ay, sí, cómo y, no, sí. Ya también lo tuvimos aquí, muy, muy chido el compa. Sí, sí, sí le agradezco mucho, él me abrió varios espacios y entonces ya, como que ya decir Jesús Alberto Sierra Medel también incluso a mí se me olvida como que en esa entrevista de trabajo. Entonces, para un evento que fue en la Casa del Lago, bueno, fuera de la Casa del Lago en Chapultepec, pues ya le di ese nombre artístico, se me ocurrió así. ¿Eso cuándo fue? ¿Esa fue tu primera tocada? No, fue la primera tocada en que presenté una canción propia. Ah, precisamente la que acabamos de escuchar de La Rutina Popular. Ya ajá. Tenía más, pero es la primera que presenté. De hecho, en esa tocada, pues, interpreté varias, algunas de Atahualpa Yupanqui y Facundo Cabral, pero la única que interpreté propia fue esa canción. Y de hecho, bueno, ya alargando un poco más, ahí tuve otro momento en el que me motivó a seguir componiendo, ya que asistían al evento Los Gatos Místicos, precisamente, y entre ellos su guitarrista, Momentum, que se me acercó después de que toqué, e incluso me comentó que andaba igual cerca de Texcoco algunos ratos, entonces me dijo que pues, le latieron mis rolas y pues estaba bien como armar algo, incluso hemos ya tocado algunas veces. Sí, cómo no, pues los vimos hace casi 2 semanas, 3 semanas ahí sí. Con los gatos y que te acompañaba Lamentum, ¿no? Sí, Momentum. Momentum. Incluso ya tocamos una vez los dos en el Tianguis Orgánico Chapingo, acompañándolo yo en algunas canciones y él acompañándome en algunas. De alguna manera, bueno, una cuestión como de mi percepción personal, a veces me cuesta como entender que cuál es la percepción que tiene el público de mí. Ajá. Entonces, por eso a veces no sé bien si me fue bien o me fue mal. Sin embargo, ya cuando se me acercó el compañero que es músico de experiencia, pues entonces sí, o sea, que alguien pues, con esa experiencia, con ese trabajo, me dijera pues que estaban buenas mis canciones, pues me motivó igual a seguir en la onda. Y igual, incluso platicando con él, pues coincidimos en algunos estilos, el rock de los 90, ¿sabes? Entonces ya, pues igual, algunas canciones en ese estilo. ¿Has intentado cantar los covers de las canciones de tu papá? Alguna vez, incluso antes de empezar a acercarme, por ejemplo, a Hurtarte, lo toqué en algún movimiento estudiantil que había en Chapingo en el 2015. Sin embargo, tenía las letras que pasé a mi compu y se borraron. Y de ahí ya las impresiones, porque las había impreso, no las encuentro, pero simplemente necesito volver a encontrar. Bueno, cuando vaya ya allá al pueblo y a ver si tienen casedo, igual las volvemos a ensayar y yo creo que, pues sí, de hecho es algo que... ¿Qué le gusta cantar para tu papá? ¿Qué le gustaba? En general rancheras, incluso hacía corridos como con esa temática y tenía algunas que supongo que porque él escuchaba de protesta las componía así, pero no puedo identificar el género, es una especie de chacarera, de zambas, pero le salían como a él, o sea, él mismo no escucha, ni siquiera, él por ejemplo no es tan, escucha tanto a Silvio Rodríguez, ni a Oscar Chávez, pero sí, o sea, como que algunas rolas tienen una onda así como de especie de samba o chacarera, que pues le salió simplemente, yo creo, al escuchar algunas de las canciones, y ya les metió letras muy, muy buenas, de hecho hay una que otra canción que está influenciada, Posiblemente ahorita toque una que escribí un poco dedicada entre mi padre y recordando a la familia y un poco, pues influenciada también por el estilo que él tiene en su música, bueno, la música que él hacía, porque últimamente, pues sí, se agarra la guitarra a veces, pero no, ya no toca sus propias canciones, más que nada porque igual no las recuerda. ¿Y has platicado con él de por qué le dio también estar cantando y sobre todo, pues un género que es de protesta, que es mucho más difícil que lo puedan aceptar la gente, o qué pasó ahí? Sí, no, pues es que él, bueno, digamos, él ha hecho más trabajo como tal político, incluso en el pueblo, ha llevado una lucha social, ya como la música fue incluso secundario, o sea, él por sí, pues, de joven acostumbraba a tocar y todo, ya fue componiendo, ¿no?, un poco de aquello, pero sí él, o sea, más bien el Estado, igual en la lucha social, no es solo como un intérprete o un músico, ¿no?, sino pues él incluso sigue, ¿no?, trabajando un poco el movimiento social ahí, bueno, que un poco dentro del esquema incluso, porque él comenzó en los 80s sí, a integrarse como a un trabajo político y pues más en el pueblo, pues las condiciones no dan para salir del esquema de los partidos, ¿no? Es algo que igual yo entiendo, aunque no esté yo a favor de los partidos, pero pues entiendo su trabajo que él ha tenido, pues sí, ¿no?, de esa manera, pues igual sufrió un poco de persecución, represión, en el 82 igual fue encarcelado, los militares fueron los que lo fueron a traer, pero afortunadamente a los dos meses salió, por lo mismo de que precisamente no debía nada, ¿no? Oye, pues qué interesante historia. Oye, pues qué te parece si vamos con otra canción tuya, ¿cuál sería, Chucho? Pues precisamente, acabo de mencionar, se llama Los sombreros de mi padre. Igual esa canción la escribí en Costa Rica, estando lejos de la familia y recordando un poco la nostalgia. Sí, estuve de estancia allá, entonces igual, como andábamos a caballo por cuestiones del mismo trabajo que se hacía, y pues recuerdo que mi papá me contaba que en sus tiempos andaba acá. Cuestiones así, pues ya me fui a un cerro un día que no estábamos ocupados, y de ahí con el viento y toda la tranquilidad me puse a escribir. De hecho, esa letra salió como que no tiene correcciones, así como salió la tengo, y porque pues así, pues salió originalmente, no necesito moverle. Pues recuerden, estamos aquí con Chucho el Rojo y regresamos en un momento a Música Híbrida. De vez en cuando yo cargo los sombreros de mi padre. De vez en cuando yo cargo los sombreros de mi padre. Cuando voy a la montaña, cuando recuerdo a mi madre. De vez en cuando yo lucho junto a los que tienen hambre. De vez en cuando yo lucho junto a los que tienen hambre. Porque también la he tenido, porque pobre soy de sangre. Cuando subo por los cerros, ando veredas y ranchos, sigo el camino del indio y a veces me lo he encontrado. Subiendo por la montaña veo a mis hermanos perder la tierra en manos del poderoso que todavía los condena. De vez en cuando yo cargo los sombreros de mi padre. De vez en cuando yo cargo los sombreros de mi padre. Cuando cruzó los pantanos, cuando cruzó las ciudades. De vez en cuando yo digo lo que gritan las verdades. De vez en cuando yo digo lo que gritan las verdades. Cuando ofendo a los poderes, cuando ellos quieren callarme. Cuando subo por los cerros, ando veredas y ranchos, sigo el camino del indio y a veces me lo he encontrado. Subiendo por la montaña veo a mis hermanos perder la tierra. En manos del poderoso que todavía los condena. De vez en cuando yo cargo los sombreros de mi padre. Cuando yo cargo los sombreros de mi padre. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Chucho el Rojo. ¿Y qué tanto? ¿Solamente social cantas en tus canciones, Chucho el Rojo? ¿O tienes otras temáticas? Tengo algunas canciones incluso más personales, canciones algo románticas, pero esas casi no las he, por los ambientes en los que me he tenido que presentar, casi no las he mostrado. Sin embargo, sí las he editado como, bueno, algunos audios que te he enviado para que las cheques, pero esas, por ejemplo, no te las he enviado, pero igual... cualquier momento te las paso. Sí, son más al estilo de trova. La mayoría son al estilo de trova. Hubo una que la hice como una especie de blues, incluso la tengo. Bueno, o sea, ya la tengo editada. Y sí, hay como unas 5 o 6 canciones que hablan de otras temáticas un poco diferentes. Eres ya casi un ingeniero, digamos, en cierto sentido. ¿Qué es lo que cambia la universidad después de venir de un, pues digamos, de una comunidad que está allá al norte de Puebla y que la percepción de alguna manera es totalmente diferente? ¿Qué es lo que se cambia cuando uno intenta estar en una academia, Chucho el Rojo? Pues sí se abre uno mucho la mente, ¿no? En el pueblo pues luego hay muchos paradigmas que vienen de la misma familia, que no son intencionales, simplemente la cultura del pueblo es así, limitada, bueno, limitada entre distintos aspectos, porque es muy rica en otros sentidos, ¿no? Sin embargo, pues llegas a la universidad y pues conoces no solamente una cuestión de apertura a lo nuevo, a las nuevas ideologías o nuevas corrientes políticas o ideológicas meramente del humanismo, por llamarlo así, sino igual a otras pues culturas originarias, por llamarlo de alguna manera, ya que bueno, por lo menos aquí en la Universidad de Chapingo llegan igual chavos de todo el país, entonces ahí pues comienzan a relacionarse, a conocer y igual... durante mi estancia ahí, pues varias inquietudes se me iban. Bueno, encontraba un camino para esas inquietudes, como lo comento de la cuestión de la organización UJRM. Yo, desde, como te comento, como mi padre ha dado una cuestión social, entonces desde pequeño he tenido más en la niñez, pues inquietud por la historia, ese tipo de cosas. La secundaria, el bachillerato, ya un poco más por la cuestión social, pero no pasaba de lecturas, de analizar cosas, pero de ahí no pasaba. Entonces ya en entrar a la universidad, pues ya se ve un espacio en el que, incluso por el carácter un poco más democrático, se ve la posibilidad de hacer activismo político, incluso de empezar a formarse dentro de... Bueno, yo por lo menos yo he estado intentando formarme en el marxismo, leninismo, y pues sí, de esa manera, ¿no? ¿Por qué apostarle al marxismo cuando de repente los jóvenes le apuestan más a la tecnología, Chucho? Pues puedo comentarte incluso que yo en algún momento al marxismo como tal, marxismo-leninismo planteado en su corriente histórica, que incluso fue el camarada Stalin quien lo definió como tal, era reacio antes de entrar a la universidad, ¿no? Iba más en la onda del guevarismo, que algunos lo consideran marxista-leninista, pero... tiene algunas desviaciones por llamarle, bueno, la característica es el aventurerismo de izquierda, ¿no? Y en eso andaba. Sin embargo, al entrar a la universidad vi la práctica, como tal, más allá de teorías o comentarios, vi la práctica, ¿no? Es lo que he visto más congruente, incluso pues mi idea concreta de la transformación social es una transformación que desde el cambio, o sea, desde el proceso de derrocar al antiguo régimen e instalar uno nuevo, incluya a la mayoría del pueblo. No que sea una especie de golpe por un grupo pequeño, sino más bien sea por la mayoría de la población, del proletariado. Esa idea la tenía sin haber leído nada, ¿no? De alguna manera había leído al Che, pero lo que había leído el Che pues no era una cuestión de formación política, eran más relatos y ese tipo de cosas. Y había cosas que ya pensaba y que a veces más que sorprenderme la organización, en la UJRM, pues más bien me vi que coincidía con ella. Uh-huh. Entonces, pues fue lo más congruente que vi, por lo menos dentro de mi universidad, y a nivel nacional pues también lo he visto lo que es lo más congruente. Ya de ahí pues sigue en formación posterior, ¿no? Que ya uno también se va dando cuenta de cosas nuevas. Y pues hablar de, bueno, la pregunta fue de la tecnología, bueno, los jóvenes se van con la tecnología y dejan a un lado la cuestión. Yo siento que más que marxista-leninista como tal, pues la cuestión política e ideológica, pero siento que no deben ir desligadas. Incluso el marxismo pues plantea una revolución en varios aspectos de la vida, incluyendo la misma tecnología, el arte, el arte mismo. Estaba leyendo apenas un libro que se llama Arte y Revolución. Uh-huh. Pues precisamente habla de eso, ¿no? De que la tecnología no está mal, el arte no está mal que exista, ni siquiera las formas estéticas. La cuestión es que estén orientadas a la forma de, bueno, en una forma en que refleje la realidad de la sociedad, y que además de alguna manera invite a, ojalá, a la transformación social, al movimiento, a la agitación. Y en la cuestión de la tecnología, pues debe ser algo que resuelva las necesidades de la población en general y no las necesidades del mercado y del aparato neoliberal. Oye, vienen nuevos aires en esta, pues en esta sensación del primero de julio. Sí. ¿Tú cómo lo ves como joven? Pues ya en lo que he visto, incluso antes de tener alguna formación política, yo ya tenía claro que este señor no iba a representar un cambio como tal. Y ya haciendo un análisis un poco más profundo, pues vemos que no es más que un reacomodo de la misma burguesía, ¿no? Pasa el llamado sector uno de la burguesía, que es el dedicado a la producción de los medios de los mismos medios de producción, ser reemplazado o a tomar toma fuerza un poco más el sector dos, que es el como tal que está inmerso en la producción de bienes de consumo. Y en este sentido, pues este gobierno plantea más bien un realce de este sector 2, pero sin afectar también el sector 1, ¿no? Y más que nada es una nueva forma en que la misma burguesía se da un respiro, ¿no? Ante tanta movilización social legítima, pues al llegar un candidato que no negamos que fue de aprobación popular y que el mismo voto fue una forma de lucha que obtuvo la población. Sin embargo, como hemos visto en las últimas semanas, las alianzas políticas que está teniendo, la desatención que tiene hacia el pueblo y la relevancia que le da al sector empresarial, tanto nacional como internacional, incluso la reunión que tuvo con la delegación norteamericana, pues vemos que su tendencia es a la continuación del neoliberalismo por completo, ¿no? Claro, ejemplos de que lo único que hace es intentar engañar a la población cambiando la nomenclatura de lo que ya está planteado. La reforma educativa, por ejemplo, planteaba de por sí la cuestión del primer empleo para los jóvenes, pero no en un sentido, pues, por decirlo así, constructivo, ¿no? Sino que el alumno reciba una especie de subsidio de las empresas para estudiar su universidad, y al terminar pues durante cierto tiempo va a trabajar, pero no va a recibir ningún pago porque tiene que retribuir a la empresa lo que le pagó de la universidad. Y eso no lo ha cambiado no lo ha planteado cambiar el nuevo gobierno. Al contrario, habla de un subsidio que va a dar el gobierno a las empresas para este tipo de acciones. Uh-huh. Pero de fondo es la misma cuestión, o sea, no, van a realizarlo de la misma manera, en que el alumno tiene que pasar un tiempo sin recibir nada, bueno, cuando ya sea trabajador, con el fin de retribuir a las empresas. Oye, pues eso está muy interesante. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otro tema? ¿Cuál sería, sí, Chucho el Rojo? Una nueva, bueno, esta sí es, la acabo de componerla en esta semana, se llama Plomo. Pues recuerden, estamos con Chucho el Rojo aquí en Música Híbrida y regresamos en un momento. Se levanta el pueblo libre, protegiendo bien la tierra que le quieren despojar. Ya caminan los obreros a la huelga general, exigiendo democracia y gobierno popular. Arde, arde la ciudad, fuego sale de su boca, fuego rojo y popular, fuego que no se equivoca. Arde, arde la ciudad, arde con toda su bronca, bronca libre y comunal, bronca que arde como estopa. Va gritando un estudiante contra toda institución, mejor un porro en la boca que en la manifestación. Se levanta el jornalero con la tierra y el sudor. Si no vivo como quiero, hago la revolución. Arde, arde la ciudad, rojo y popular, fuego que no se equivoca. Arde, arde la ciudad, arde con toda su bronca, bronca libre y comunal, bronca que arde como estopa. Si el pueblo se levanta, se caerán los poderosos que conocerán la muerte y todo el sabor del plomo. Plomo rojo, plomo furia, plomo hambre, plomo vida, plomo sangre, plomo a todos. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Chucho el Rojo. Recordamos que estamos aquí en la Bauhaus, los compañeros que pues, nos han brindado su espacio para hacer esta entrevista. Los saludamos muy amigablemente, afectuosamente. Y pues bueno, aquí vamos a tener también una de nuestras fiestas, la 11ª fiesta de música híbrida, el 9 de noviembre. Así que láncense, se va a poner muy bueno. Y platicando con Chucho el Rojo, ¿cómo es tu dinámica de composición, Chucho? ¿Se te ocurre primero la música? ¿Se te ocurre primero la letra? O de repente todo se da al mismo tiempo, o es un tema el que de repente está está en tu cabeza o alguna problemática social y explota. ¿Cómo está esa dinámica en Chucho el Rojo? Pues voy a retroceder un poco y extenderme. Bueno, inicialmente, cuando ni siquiera tocaba temática social, intentaba componer. Mis influencias en ese momento, yo escuchaba mucho la trova específicamente de Fernando Delgadillo, uh-huh. muy buena, ¿no? Pero yo, a veces de manera incluso no intencional, me salían cosas muy parecidas y además las rimas me parecían muy exageradas, bueno. Y entonces como que deseché esa forma de escribir, de lo que hacía era escribir junto la letra con la música. Ajá. Casi le ponía una nota a cada palabra. Y entonces pues vi que eso, por lo menos incluso a lo que yo quería lograr, no era de mi gusto, de mi satisfacción. Entonces ya posteriormente empecé a combinar un poco el rock y la letra social. De ahí al inicio lo hacía de la misma manera, poniendo la letra junto a la música, escribiendo uh-huh. al mismo tiempo, pero ya sentía que me salía un poco mejor. De ahí, igual con unos consejos de Miguel Ábrica, pues igual viendo pues, otras experiencias, vi que salía un poco mejor el escribir la letra y luego la música, pero ya teniendo a veces una idea del tipo de canción que quería hacer uh-huh. y de la temática social, pues a veces simplemente se me ocurre, porque pues problemáticas nos sobran, a veces no necesita uno ni siquiera asomarse a la ventana porque ya sabemos uh-huh. todo lo que está pasando, pero igual situaciones específicas, por ejemplo, hay una canción que se llama Managua, la escribí hace pocas semanas, pero en sí esta va a ser una experiencia de que pues, estuve en la capital de Nicaragua hace algunos meses, en marzo, y pues vi, ¿no?, el fracaso de la revolución sandinista, las condiciones sociales, más allá de cuestiones geopolíticas, vi cómo vive la gente allá, ¿no? Entonces es algo que sí te permea, ¿no?, y te hace plantear cosas. Ya. ¿Alguna reflexión con eso? Porque justo pues uh-huh. cuando llegó la revolución allá en Nicaragua y que trajo mucha expectativa, pero ¿qué reflexión te deja después de conocer pues esos espacios en los que muchos que digamos no hemos visitado, uh-huh. pero que sí teníamos referencias políticas, que estábamos con la revolución en cierto sentido? ¿Qué reflexión te deja a ti, Chucho? Pues concretamente, bueno, primero decir que en su momento fue legítima la lucha, ¿no?, uh-huh. el sandinismo, y tenía un respaldo popular y estaba orientada al bienestar popular. Sin embargo, se acaudilló esa lucha, ya no hay una toma de decisiones colectiva, a simple vista parece eso, que ya no hay un consenso popular, sino se acaudilló eso, ¿no? Ya Ortega, junto a una camarilla de ahí, de Nicaragua, pues son los que deciden todo ahora. Bueno, supongo que directamente está relacionado a la oligarquía financiera, ya sea como tal norteamericano, más bien con el otro bloque imperialista chino-ruso, ¿no? Pero vemos que fue precisamente porque desde un principio su planteamiento fue una línea a veces ni siquiera abiertamente socialista, ¿no? Incluso cuando llamaban socialismo, pues no hacía un análisis materialista dialéctico de las condiciones, y por eso su construcción posterior pues se tornó en eso. Es un sistema ya muy parecido al PRI, ¿no? Porque por haberse llamado revolución, ahora quieren mantenerse en el poder y sentirse legítimos. Sin embargo, pues estando ahí uno mismo ve, vaya, su propaganda ni siquiera incluye imágenes de Sandino, que sería algo muy reconocible o respetable. Tienen la cara de Ortega y su esposa, ¿sí? A ese nivel ha llegado su intento de promoción de ese fanatismo hacia las figuras de estas personas, más allá de realmente construir, por ejemplo, asambleas populares, algo concreto como vemos que no es una revolución socialista, es que uh-huh. el gobierno nunca impulsó la toma, bueno, que los medios de producción estuvieran en manos del proletariado. Eso concretamente para nosotros demuestra que no es una revolución socialista, que es difícil construirlo así. Pero por ejemplo en Venezuela, más allá de lo que el gobierno ha hecho, que también tiene un montón de errores y es un gobierno que para los marxistas es un gobierno revisionista, pero en la práctica, en las alianzas que ha tenido con organizaciones sociales, sí hay algunos medios de producción en manos de los obreros, ¿no? Se ve más que por el gobierno venezolano, sino porque el movimiento popular sí ha tenido esa lucha ideológica, incluso dentro de la misma izquierda venezolana. Y vemos aquí en Nicaragua lo que pasó fue más bien que este movimiento revolucionario en un inicio acaparó a todos los posibles movimientos sociales. Ahí podemos ver que en Nicaragua hay un movimiento legítimo, sin embargo es un poco espontáneo. Lo que quiero decir es que no tiene una dirección política concreta, porque faltan incluso alguna dirección igual marxista-leninista ahí, no ha surgido, no se ha podido formar, por la misma cooptación que ha tenido el Estado de todo intento de lucha. Y pues lo que vemos ahora, pues ya no solo es cooptación, es represión directa. Tremendo, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿qué te parece si pasamos a otra rola tuya? ¿Cuál sería, sí, Chucho? Se llama Managua, precisamente. Managua. Pues recuerden, estamos con Chucho el Rojo, aquí en Música Híbrida, y regresamos en un momento. Managua, concebida, conjugada por el fuego, barro y lodo que se funden con el agua. Managua, inundada, sometida, perseguida entre la espada y la pared que comprometen tu mañana. Tu mañana tan perdida, cual cadáver de caudillo, cual sombrero de sandino, como un niño de más allá. Yo te amaba, Nicaragua, piel morena, tierra verde, tu mirada que solloza e imagina libertades, con frijoles en la mesa, sin Ortegas ni Somozas que te corten la cabeza. Con el hambre de tus noches, el flagelo de la vida, tus hijos que me cobijan y el dolor que no se acaba. Managua, eres retrato preciso de revolución castrada, de caudillos tan narcisos, de tu madre ensangrentada. Tu llama, llama de volcán antiguo, de terremoto asesino, cual vendido camarada de guerrilla traicionada. Yo te amaba, Nicaragua, y te amo como siempre, como una dormida hermana que despierta poco a poco, matando caudillos viejos, los que robaron tu casa y se la llevaron lejos. Managua. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Chucho el Rojo. Y pues bueno, lamentablemente ya es el último bloque. Y bueno, ya un poco de filosofar, un poco de hablar de la ideología comunista, marxista. Aquí hablamos un poco acerca de, ¿qué onda? ¿Ya tienes temas registrados? ¿Es la primera vez que te vamos a grabar o que vas a grabar, digamos, para un medio un tanto pues oficial, digamos, que estamos tratando de documentar? ¿Qué está pasando con tu música? ¿La estás registrando? ¿Ya tienes discos? Cuéntanos un poquito de eso, sí, Chucho. Sí, es la primera vez que algún medio las va a grabar ya en este formato. Bueno, sí, que alguien me entreviste y me va a grabar canciones. Y de ahí, respecto a las canciones, pues, como comento, igual no tengo tanto tiempo escribiendo. Tengo alrededor como 18 canciones escritas. Pues ya. ¿De qué tiempo a qué tiempo, más o menos? Como de un año. De un año. Aproximadamente. Sin embargo, incluso yo de manera casera he ido editándolas, intentando pegar las partes y tenerlas. He salido algo más o menos bueno en forma, pero tengo unas limitaciones, por ejemplo, grabar las guitarras eléctricas, incluso practicar un poco más en la voz. Mm. Por eso, como... Bueno, las canciones de plano no están registradas como tal, en ningún lado. Y ya tan solo para sacar algún disco incluso de mi propia manufactura, no lo he querido hacer porque todavía no tienen la calidad de las canciones. O sea, la estructura como tal ya es de mi conformidad, de mi satisfacción, pero ya la grabación todavía no la logro, no tengo los medios aún para poder grabar, por ejemplo, las guitarras eléctricas en limpio, y pues igual el tiempo para grabar las voces como que igual me den satisfacción, pues todavía no. No, y pues también para música híbrida, pues es un gusto que en esta sesión pues vamos a grabarte directamente. Bueno, vamos a tener un registro. Y ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde te puede localizar? ¿Dónde te presentas por lo general, Chicho el Rojo? Bueno, como tal de presentaciones no tengo lugar fijo, pero ahorita tendré una presentación el fin de semana en Chimalhuacán. El sábado va a ser en la Plaza Mártires. Ahorita les paso bien la info. Y en Tepito, creo que en el Foro Tepito, estaré tocando el 9 de noviembre para el festival que hay ahí. Y pues hoy en la noche estaremos tocando una o dos canciones ahí en el Orrio, en el aniversario de la Bohemia Subterránea. Les paso bien la info de Chimalhuacán. Es sábado estaremos de 2:30 a 4:30 en la Plaza Mártires. Igual estaremos ahí dando una ponencia sobre el arte por el arte o el arte para la transformación de la sociedad. Daré esa ponencia, igual tendré primero mi participación artística. Muy bien, pues bueno, les recuerdo que esta transmisión pues ha sido grabada una semana antes, dos semanas antes de esta transmisión, pero bueno, finalmente el trabajo de Chucho el Rojo, que hemos topado pues en algunas sesiones de estas invitaciones para los campamentos de la juventud anticapitalista, antifascista y el campamento internacional de la juventud democrática, antifascista y antiimperialista. Que ahí has andado también, ¿no? Sí, presentándote. Ahí me presenté una vez, pero ahí me trabajo más que lo artístico. Estuvimos en la logística, en la seguridad, como fue sede de nuestra universidad. Y igual estamos en la UJ, pues estuvimos trabajando en la logística y en la comisión de seguridad. Y por cierto, ¿cómo les fue en ese encuentro? Ya fue realizado, ¿no? Sí, fue, ya no recuerdo las fechas, pero fue durante una semana. En agosto, ¿no? Más o menos. Sí, llegaron alrededor de 75 delegados internacionales y alrededor de 300 delegados nacionales de Oaxaca, Chiapas, Estado de México, de la Ciudad de México. E incluso tuvimos la presencia de un compañero de San Quintín, compañeros de Tabasco. Y pues sí, fue muy bien. Tuvimos algunos problemas con la logística, pero en sí los objetivos se lograron, ¿no? El llegar ahí a puntos de encuentro entre la juventud de Latinoamérica, incluso que los compañeros nacionales se den cuenta un poco de la situación de otros países y más que algo que les abra los ojos, porque la mayoría de los compañeros pues ya que llegaron tienen un poco de idea de la cuestión social, pues que vean que también en otros lados se está llevando una lucha similar y que incluso México es uno de los países donde está más álgida esa lucha, ¿no? ¿Sigue sirviendo el comunismo? Sí, algunos dicen que el comunismo es algo viejo o que Marx, bueno, sí, que Marx es una teoría vieja, pues claro que es vieja, porque aún sigue vigente, porque pues las condiciones de fondo no han cambiado. Hay quienes quieren tergiversar eso y llamarle de otras formas. Está el posmodernismo que quiere particularizar todo y echar abajo pues un análisis objetivo de la realidad, y pues eso es, el marxismo-leninismo está más que vigente. Vemos pues como mencionábamos hace rato la cuestión de Nicaragua directamente. El ascenso incluso de este señor López Obrador demostró la inconformidad de la población, pero en su proceso, ya durante su gobierno, pues se irá demostrando que incluso si era una parte de la lucha, no es la última, ¿no? Porque el pueblo tendrá que reclamarle, no particularmente a él, ¿no? A todo el Estado burgués, ¿no? que a pesar de haber tenido un aparente cambio, va a continuar con ciertas tendencias. Y de hecho lo hemos visto, la misma movilización de los estudiantes de la UNAM se ha dado aún en el marco de la entrada del nuevo congreso, que ya es de la nueva tendencia morenista, y pues no vemos respuestas, ¿no? Entonces, la misma historia demuestra, ¿no?, la vigencia del marxismo-leninismo. Desgraciadamente es necesario aún, ¿no? Nosotros, bueno, también para que se entienda, consideramos que debe lograrse primero la dictadura del proletariado, aún en forma de Estado proletario, y ya pues conforme avance el proceso socialista, se logrará la extinción del Estado como tal y se logrará el comunismo. Oye, Chucho el Rojo, pues muchas gracias por esta entrevista, gracias por por venir aquí, y pues te deseamos también mucha suerte, y dentro de todo este contexto, pues bueno, pues ya esperemos que estas canciones pues vayan germinando también y vayan dejando semilla, vayan floreciendo, y no solamente en estos ambientes, en estos lugares donde te presentas, sino en muchos más. Y pues, ¿con qué rola nos vamos a despedir, Chucho? Con ellas, esta canción se llama Los que enterraron al Che. La escribí precisamente hace cerca de 2 años a partir de un movimiento social, bueno, un movimiento estudiantil que dentro de la misma universidad que fue traicionado. Y pues no directamente, pero hablo un poco, ¿no?, de esas personas que al inicio entran en el movimiento social de manera muy, muy combativa, y en el proceso o se venden o ya estaban vendidos, solo que no lo demostraban, y terminan traicionando al proceso que se está dando. Igual, si nada más para comentar, aparte, me pueden encontrar en Facebook como Chucho el Rojo. Muy bien, así nada más. Sí, y todavía no he subido muchas canciones, pero están algunas ahí igual. Y bueno, pues ya tendrán aquí el programa como una consulta de 5 canciones de parte como una parte de tu producción musical. Sí. Y bueno, pues te agradecemos de antemano, también agradecemos al lugar, a la Bauhaus, por permitirnos realizar esta entrevista. Y pues recuerden, esto fue Música Híbrida, estuvo con ustedes Orlando Canseco, y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego. Con los flacos a fumar, buscábamos respuesta a la traición. Eran días de furia y de dolor, y los viejos decían que era el mal. Las monjas rezando en un altar, viendo la libertad que se les fue sin protestar, pues ya dormía la ciudad. Y no nos acabaron de matar, los mismos que predicaban la paz. Raptaron a 40 sin razón, pero después fuimos 200,000 más. Buscamos la respuesta en un tal Marx. Los padres decían que era un criminal, que es cosa del diablo progresar. Judas en un bar, costó 30 monedas de traición, y ahora es un alcalde de ciudad, un gran señor que su palabra olvidó. Y solo 10 quedamos al final, demás se olvidaron de su honor. Los flacos regresaron a fumar, y en un rincón hoy de nuevo los caminos de la paz quedaron cerrados ayer. Los eruditos del cambiar se oxidaron en un café. El poeta de la libertad hoy sale en revistas de caché. Y solo 10 quedamos al final. Los demás se olvidaron de su honor. Los flacos regresaron a fumar. Y en un rincón, hoy de nuevo el Che murió. Y en un rincón, hoy de nuevo el Che murió. Música híbrida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida. La nueva forma de hacer música.